las recomendaciones y está mucha gente atenta a este tema. Llegaron preguntas, pero ya te la voy a hacer. Primero te saludo. Muy bien, muy bien. Contame, ¿qué preguntas llegaron? Che, vos sabés que llegaron preguntas con respecto al tema pescados, varias preguntas con respecto a eso y algunas puntuales con respecto a esto de empezar a comprar medallones y esto sí daría resultados si vamos por cosas más naturales. Hacer una descripción, vos siempre le diste mucha importancia al tema del pescado y yo te quiero preguntar si estas épocas son vicias de tipo de alimento. El pescado es una gran fuente de ácidos grasos, principalmente de omega 3. Uh-huh. El omega 3 tiene una función muy importante en el cuerpo. Se lo considera como un alimento pro desinflamatorio, uh-huh. con la capacidad de que el cuerpo mejore, se regenere más rápido por esta capacidad pro desinflamatoria. Mirá qué bueno. Entonces, el consumir una o dos veces a la semana pescado mejoraría mucho esta capacidad del cuerpo de recuperarse y regenerarse. Uh-huh, uh-huh. Y un ácido graso esencial que mejora mucho lo que es la estética y la salud de la uh-huh. persona. Con respecto al pescado, varía, lo ideal sería que para que tenga mayor contenido de omega 3 sea algún pescado de mar. Uh-huh. Pero los de ríos también tienen, entonces puede ser tanto de río o de mar. Nosotros tenemos la capacidad o la gran ventaja de tener el río acá cerquita, entonces cualquiera de las variedades de pescados que elijamos va a estar bien. Uh-huh, uh-huh. Con respecto al pescado, también es una proteína que se digiere fácil, de muy buena absorción, muy rico en proteína, uh-huh. y también habría que priorizar pescado, evitando todo lo que sea medallones y demás, preparaciones a base de pescado como las hamburguesas, porque muchas veces tienen agregados de otro tipo de alimentos, y entonces no lo hace que pierda su parte saludable, como por ejemplo los medallones que vienen prefritos, o le agregan otras cosas para darle forma, que no se desarme. Uh-huh, uh-huh. Entonces, siempre es preferible comer pescado, y aquellas personas por ahí que se les complica por cuestiones organizativas, latas de caballa, lata de atún, pescado natural, pescado congelado, vienen los filetes de pescado congelados. Entonces, hoy por hoy tenemos la accesibilidad o la forma de organizarnos para poder incorporar pescado en el día a día de la dieta. Uh-huh, uh-huh. Y si hablamos de combinaciones con el pescado, viste que se habla de ensalada, a alguno le gusta con puré, ¿hay algunas recomendaciones puntualmente con eso, Diego? Y si querés tirarme otras opciones que se pueden hacer, obviamente vos experimentás mucho con la comida, pero ¿de qué otra manera, salvo de lo que puede ser un filet, de qué otra manera podemos avanzar con ingerir pescados? El pescado, ¿cómo? Ponerlo dentro de muchas preparaciones, por ejemplo, dentro de un relleno, un relleno de una tarta, dentro del relleno de una empanada, dentro del relleno de una canastita. Uh-huh. Viene el pescado ya desmenuzado como para poder cocinarlo y colocarlo como relleno. También podemos hacerlo, yo suelo hacerlo en rollitos, enrollarlo. Y si vienen los filetes, uh-huh. por ejemplo, seguro. Uh-huh. Esos filetes de merluza uno los condimenta, le puede poner un pedacito de queso por salud o un tomatito disecado, una albahaca, y los enrolla y los cocina todo enrolladitos, paraditos, con un poquito de salsa al horno. Uh-huh. Es una muy buena forma de cocinarlo. Si no, también se puede no caer siempre en lo frito. ¿Esa es la recomendación o no? Siempre tratando de evitar por una cuestión uh-huh. de que estamos agregando un montón de grasa y que la grasa que le estamos agregando es innecesaria. Seguro, ahí está. Uh-huh. Diego, el vapor al horno. Estas recomendaciones, Diego, ¿van en relación directa a los dos tipos de pescado que puede ser mar y río? Sí, cualquiera de los dos tipos de pescado se pueden cocinar perfectamente al horno, al vapor, en una salsa, pueden ser hechos como en un caldo, como un chupín. Teniendo en cuenta, Diego, esto que nos decía, que es una cuestión que apunta directamente a las cuestiones de salud también, esto, vos me acuerdo que una vez me contaste que hasta te predispone bien para al organismo, bien para enfermedades muy complejas como el cáncer mismo, no es que lo solucione ni mucho menos, sino que te predispone mejor, teniendo en cuenta estas épocas, ¿no?, de actividad física. ¿El pescado juega un papel importante? El pescado juega un rol muy importante, por esto que decía al principio. Siempre que uno hace una actividad física, se dañan microtejidos, ¿sí? A nivel de fibras musculares, se dañan pequeñas fibras musculares. Uh-huh. Entonces, al uno estar comiendo pescado, tiene esta capacidad desinflamatoria mucho más acelerada, que hace que la recuperación sea más rápida. Mirá vos, así que genial para la actividad. Te llevo porque llegan preguntas ahora. Así como te felicitan por la descripción del tema del pescado, preguntan, se ha instalado mucho el tema de el cerdo. ¿Cómo vamos por ese camino, Diego? Es otra fuente de proteína, sigue siendo una siempre hay, a ver, tanto cualquier tipo de corte de carne que uno compre, siempre tiene que elegir los cortes con menos contenido de grasa. Uh-huh. No es lo mismo comer un pechito de cerdo que una bondiola. Seguro. El contenido de grasa cambia. Igual, uh-huh, el tipo de grasa por ahí del cerdo es una grasa bastante saludable comparado con otro tipo de grasa. Más allá de eso, la opción siempre sería elegir cortes de carne magros. Cuando hablamos de este tipo de consumo, Diego, ¿no? Cerdo, pescado y todo eso. Si vos armás una rutina semanal, ¿está bueno dispersarlo y tratar de evitar algunos días de comer carne de cualquier tipo y apuntar solamente a verduras, pastas y estas cuestiones? Eso va a depender de los objetivos de cada persona. Uh-huh. Pero no veo mal que la persona consuma a diario carne, siempre y cuando pueda ir variando. Seguro. Entre carne roja, pescado, pollo, uh-huh, cerdo. Si la persona puede ir variando, está perfecto. La persona puede comer todos los días una porción de carne sin problema. No hay ninguna contraindicación con respecto del consumo de carnes naturales, ¿no? Uh-huh. Es muy distinto a lo que se suele sugerir de lo que es embutidos y demás, que ya son carnes procesadas. Uh-huh. Las carnes procesadas, sí, se recomienda no consumirlas en gran cantidad. Diego, y si te llevo a otro eslabón más de esta cadena, te hablo de la soja. ¿Por qué? Porque viste que también muchas veces cuando te encontrás con hamburguesa, también es procesado, como vos decís, te plantea que tiene soja la misma hamburguesa. No sé si es bueno esto, ya te aprovecho y te lo pregunto. Pero también te encontrás con hamburguesas de soja completamente. ¿Qué rol está jugando la soja en todo esto? La soja, a ver, es una la soja tiene lo que es la lecitina y demás, que es un emulsionante, entonces a la hora de elaborar productos tiene varios beneficios a la hora de la parte industrial. Uh-huh. Con respecto a la elaboración de, por ejemplo, las hamburguesas comunes, las que uno compra tradicionales en el supermercado de marcas conocidas, uh-huh, tienen agregado de soja más que nada por una cuestión de abaratar costos. Y no es 100% carne, sino que es carne con agregado de soja. La soja no es mala, No hay problema con la soja, hay mucho controversia con el tema de la soja transgénica y de que es mala porque afecta a la parte hormonal y demás, pero siempre tengamos en cuenta que todo depende cuánto uno consuma. Entonces, si una persona tiene una dieta a base de solo soja, que come queso de soja, leche, jugos de soja, porotos de soja y preparados con soja, y está comiendo demasiada soja. Es lo mismo que pasaría con cualquier otro alimento. Lo que yo recomiendo con respecto a la soja es comprar el poroto de soja, hidratarlo en casa y cocinarlo y comerlo en casa. Ahí está. No comprarlo ya industrializado con un montón de procesos y agregado de un montón de cosas. Y siempre va a ser conveniente cuando uno compra un producto, una hamburguesa o lo que sea, ir a la carnicería y pedir una hamburguesa recién hecha casera con carne. Seguro. Diego, y Ahí hiciste una descripción buena de la soja. ¿Tiene algún tipo de propiedades buenas para el organismo, aparte de esta utilidad que puede llegar a tener la soja? ¿Tiene alguna cuestión? Viste que algunos dicen, vos comes esto, te da hierro, vos comes esto. ¿La soja puntualmente tiene algo que beneficia al cuerpo? Posiblemente sí, te lo pregunto por desconocimiento, Diego. La soja tiene un alto contenido de proteína, tiene un muy alto contenido de fibra, es un alimento muy versátil porque se puede preparar varias cosas, se puede preparar desde jugos de soja como la mal llamada leche de soja, queso, un montón de cosas. Esto debido al gran contenido de proteína. Los beneficios de la soja es que tiene, aparte de depende para quién, porque para la mujer, por ejemplo, en épocas en etapas premenopáusicas, tiene muy buenos con respecto a aliviar la sintomatología de la menopausia. Hay que tomar, yo siempre digo, cada alimento tiene un beneficio y algo para destacar. Lo ideal sería tener una dieta variada y no centrarse en un solo alimento como si un alimento fuera la panacea y el milagro. Que es el error que comete mucha gente. Vos le decís, no, porque las nueces son súper saludables y comen nueces, y comen todo el día nueces. No es la idea esa. La idea es que agregar a la dieta 1, 2, 3 nueces y comer otras cosas. O sea, en el equilibrio y la gran variedad en la alimentación, uno obtiene ahí todos los beneficios de todos los nutrientes, todas las vitaminas y todos los minerales, y fitoquímicos y demás sustancias que pueda tener los alimentos. El secreto está en la variedad, no en comer un alimento como si un alimento fuera la panacea y la cura de. Diego, te pregunto en una combinación costo-beneficio. Cuando hablamos de este tipo de alimento, la variación y todo eso, uno o personas contemplarán el tema económico. Hoy vos, ingerir todo lo que necesita el cuerpo entre proteína, bueno, todo lo que requiere, hoy vos podés hacer una variación de comida que no te impacte tanto en lo económico. ¿Esto por qué lo digo? Porque vos ya lo has recomendado. Pero esto es así, para reiterarlo, Diego. Comer saludable no es caro. Ahí está. Comer saludable lo único que implica es tiempo y organización. Porque te puedo asegurar que hoy comprar una docena de empanadas o una pizza sale el doble o el triple que si uno cocina en casa. Claro, ahí está. Es un tema organizativo. Porque un paquete de lentejas está alrededor de, mirá, como exagerando, creo que está alrededor de 40, 50 pesos, exagerando. Y en un paquete de lenteja de medio kilo comen 5 personas. Claro, ahí está. Y en ese sentido está bueno, fuiste por la lenteja, no fuiste por el fideo. ¿Eso tiene que ver con esto de los beneficios al cuerpo, Diego? Por eso uno está tratando de apuntar a la variedad y alimentos que tengan alto contenido de nutrientes. Seguro. Fideo, depende de la calidad de la marca del fideo, es harina y agua. Seguro. Huevo tienen fideos que uno compra. Seguro, es así. Es harina y agua, entonces en calidad nutricional es muy bajo. No es que no se pueda comer fideo, sí se puede comer fideo, pero que sea una porción chica de fideo y acompañado con vegetales, o con una carne o con algo más. La idea es darle un valor nutricional y que sean nutrientes lo que uno trate de buscar. Porque llenar la panza, podemos llenar la panza con cualquier cosa. Diego, ahí llegan. Llenar la panza, le debes llenar el cuerpo de nutrientes. Seguro. Diego, ahí llegan más mensajes, pero hay uno que me quedó acá puntual que dice, ¿qué rol juega el queso en una buena alimentación? El queso depende de qué tipo de queso nosotros podamos elegir. El queso es un producto que actualmente está bastante caro. Y los quesos de calidad son un poquito más caros, pero bueno, tienen su beneficio de que tienen, los quesos de calidad tienen un buen contenido de proteína y bajo contenido de grasa. Ahí está. Uno elige un buen queso de una buena marca, queso por salud, un queso por salud light, está consumiendo una muy buena proteína con un bajo contenido de grasa. Eso está muy bien. El tema es que la gente normalmente suele comprar quesos económicos, mantecoso, mozzarella, quesos que tienen una tonalidad muy amarillenta, que al tener más color amarillo quiere decir que tiene más contenido de grasa. Uh-huh. El queso, mientras más blanco esté, más magro es. Uh-huh. Y un buen contenido de grasa también le da la capacidad de que se derrita fácil. Cuando uh-huh. lo metemos en el horno, si tiene grasa se derrite. Ah, mirá, una señal eso, mirá qué recomendación, ¿eh? También es más rico, al tener más contenido de grasa es más sabroso. Seguro. Diego, y en este trabajo de recomendaciones con el queso para este oyente que preguntó, ¿qué manera? Porque no sería bueno tener el queso y comerlo siempre en sándwich con pan, ¿no? Sería una combinación que queda riquísimo, pero obviamente el pan es harina. ¿Qué recomendaciones hay puntuales para el queso y si es recomendable ponerle comerlo de noche, al mediodía? Porque viste que muchos recurren al queso a la noche, ¿no? Es un buen queso, se puede comer en cualquier momento del día, con uh-huh. el desayuno, con la merienda, en la colación, en el almuerzo, en la cena. Ahora, ¿con qué lo vamos a acompañar este queso? Y va a depender de los objetivos de la persona. Si la persona está en un peso normal y no tiene que hacer ninguna variación en su composición corporal, puede comerlo con lo que quiera. Con un integral, con una galletita, arriba de un pedazo de una carne, o arriba de unas rodajas de calabaza o de zapallo, para hacer un calabazo, zapallo a la pizza. Pero va a depender de los objetivos de cada persona, siempre y cuando la calidad del queso sea buena. Ahí está, ¿eh? Bueno, brillante como siempre. Decime. Si la calidad del queso no es tan buena, ahí sí tendríamos que consumirlo no más de una vez al día porque tiene mucho contenido de grasa. No, quedó genial la explicación, que muy claro, Diego, la verdad que brillante como siempre. Bueno, seguimos pidiendo los pedidos de la gente que está llegando. Te anunciamos temprano y llegaron muchos mensajes, así que nos puso muy contento. Diego, nos reencontramos en 15 días con más consultas de los oyentes. Perfecto, ahí estaremos. Perfecto, qué linda charla, ¿eh? Diego Fernández, muchas recomendaciones.